aunque se me rompe el alma. Le voy a hacer falta, papi, le voy a hacer falta, le voy a hacer falta. Le voy a hacer falta, le voy a hacer falta, papi, le voy a hacer falta, le voy a hacer falta. Porque si tú lo quisiste, porque si me lo pediste, te he traído esta noticia, quiero decirte. Yo ya me voy, que yo ya me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy a quedar con los muchachos, lo siento mucho. Oye, me voy.